otra visión de integrante de la dirección del sindicato de ANCAP, Luis Maceda, pertenece a otra lista distinta a la de Gerardo Rodríguez, el presidente de FANCAP, pero queríamos tener la visión de Maceda también de la lista 1710. Luis, buen día. Buenos días. ¿Tu opinión con respecto al aumento de combustible? Bueno, yo voy a tomar literalmente una frase de la ministra Bereche que dice que tiene que ver con el aumento del precio del crudo. Y yo digo que no tiene que ver con el aumento del precio del crudo, sino que tiene que ver con la política económica del gobierno, este aumento de los combustibles. Hay una cosa muy interesante porque fíjense ustedes que el aumento el anuncio del aumento lo hace el ministro Paganini y la ministra de Economía. No hay ningún integrante del directorio de ANCAP, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni ningún integrante del directorio de ANCAP. O sea, esto es significativo. Y nos muestra que la definición en torno a las tarifas de los combustibles no es resorte de ANCAP, sino que es resorte del Poder Ejecutivo. A nosotros nos parece, desde el punto de vista político, una temeridad este aumento, en un momento crítico para la ciudadanía desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Hay otro aspecto que es el lado B de esto, un punto ciego en la tarifa de los combustibles, que tiene que ver con los impuestos, con la reforma, digamos, con la falta de sensibilidad con respecto a la población, porque este aumento implica un aumento de la recaudación impositiva del IMESI y del IVA que se aplica al gasoil, ¿verdad? Nosotros coincidimos con lo que dice el director Walter Sosa, que este aumento era evitable. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque no solamente no se deja de recaudar, sino que desde el punto de vista impositivo se va a recaudar más, ¿verdad? Que es exactamente lo contrario de lo que dijo el presidente durante la campaña electoral, de que se iba a aflojar el cinturón y que se iba a terminar con el aumento de los impuestos. Al contrario, esto es un impuestazo también. Y va a traer además como cascada un aumento generalizado en las tarifas de los bienes y de los servicios de los que hace uso la población, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Este aumento es un reflejo de la política económica del gobierno, permite un aumento de la recaudación impositiva, no resuelve los problemas de ANCAP, sino que los sostiene en el tiempo, ¿verdad? Porque el IMESI ha aumentado dos veces y eso ha sido una barrida a lo que son los ingresos ANCAP, ¿verdad? Porque buena parte de lo que se recauda va a rentas generales y los problemas de ANCAP se van a agudizar a partir de esto. Esa es la visión que nosotros tenemos. Lamentamos que aquello que decía Serafín J. García, los maracanaces que vienen al pueblo a hacernos promesas que nunca cumplieron, se sigue dando hoy en este año 2021, ¿verdad? Muy bien. Luis Maceda, muchas gracias por la opinión y la información. Por favor, a las órdenes. 7:29, estamos terminando el informativo, Fabricio. Muy bien, José Luis Vázquez, tenemos que ir. Ya llega Mañanas de Radio, nosotros nos reencontramos dentro de un rato. Hasta luego.